Amiga, quiero darte las gracias por todo lo que has hecho por mí en este tiempo, porque me has acompañado, me has apoyado, me has ayudado, y eso no lo olvido. Tu forma de estar ha sido un regalo enorme, ha sido generoso. Muchas gracias por tu presencia, por tu energía, por estar. Te mando este pequeño detalle con muchísimo cariño y que sepas que eres parte de este renacer y eso lo voy a llevar siempre conmigo. Un besito.